alguna cuestión que, bueno, se fue ya. No estaba del todo bien armado, ¿no? Y lo que yo pensaba es que, cuando se empezó a hacer un libro, yo no sé, una vez haciendo un libro en este rol que no sé cuál es. Que fluye. Esta mujer me convoca y yo le digo, ¿qué quieres que haga? Me dice, lo que quieras. Yo lo primero que quiero es no ir. Lo único que no se puede. Yo voy a decir que estamos con el elenco estable de la presentación. Porque hemos compartido cuando en 2018 yo pude compartir el trabajo final de la tesis doctoral, que hoy culmina en el formato libro, pero cuando en 2018 terminé la tesis y en 2017 y lo pude presentar públicamente en el Bolsón, en el Instituto de Formación Docente, me acompañaron acá los compañeros que tanto quiero y tanto quiero. Y además que son protagonistas de estas historias y por eso para mí era muy, muy especial. Por eso. Hay una cuestión que en general uno habla de puntos de partida, de inicios, ¿no? En realidad es un artilugio, termina siendo medio mentiroso. Si hay un hecho que nos involucra de alguna manera, fue cuando se hizo en la Casa de la Cultura, que estaba en el Club del Refugio, durante la misión Romera, la visita a la noche itinerante del Banco Nación, por memoria, verdad y justicia. ¿Qué era lo que se mostraba ahí? Los detenidos desaparecidos que habían trabajado en el Banco Nación. Eso fue el punto de partida, porque no sabíamos muy bien algunas cuestiones, para lo que después terminó siendo el documental sobre la desaparición de Julio César Schwanz. Y también ahí se inicia de alguna manera la investigación que hace. Te corríjame. Bueno, yo digo, hay un punto de partida un tanto mentiroso, porque en realidad uno tiene que hablar del pasado, ¿no? Y lo que nos convoca acá es el tema de la memoria, fundamentalmente. ¿Qué tienen que ver estos dos sujetos en principio con todo esto? Es que, bueno, ellos fueron parte del documental con la música que se ve en el documental, Ahora bien, cada uno de nosotros, por lo menos, tenemos distintas trayectorias, recorridos y demás, pero después uno se va encontrando en plazas, en calles, frente a algunas demandas específicas. Me parece que eso nos une a nosotros y también a ustedes de alguna manera. Yo les decía ayer que lo voy a leer porque me pareció bueno. Yo voy a preparar algunas cosas que no las voy a leer, definitivamente. Hay un escritor que se llama Rafael Curtuesi que escribió: un día, ustedes saben dónde lo que va, tienen mucha memoria. Si un día todos los elefantes se reunirán para olvidar. Todos menos uno. Y a mí me sugiere que nosotros somos medio elefantes. Si estamos y la idea es eso, charlar sobre la presentación del libro. Y digo, y no solo porque están ellos, porque por lo general se presenta un libro, aparece la academia y el siguiente, que yo no sé, que ya lo ha transitado. Y esto es otra cosa. Con respecto al libro, más allá de la subjetividad que pueda tener yo, en todo caso, eso me exime porque la aprobaron y el doctor. O sea, lo que yo pueda decir del libro es una prueba. Pero sí lo que digo, ya que tiré un literato, que también es una pieza literaria, porque es fácil de leer. Era fácil ya la tesis porque esto no es la tesis. Es como una cosa para hacerla más bien. Pero la tesis ya era sencilla de leer. Por lo general, uno cuando piensa en la academia, piensa en las cosas que también existen, ¿no? Una cosa complicada. Bueno, ella tuvo la virtud de hacer un libro que repasa buena parte de la historia de la comarca, ¿no? Hacer charlas de un libro incompleto, porque nosotros tenemos opiniones para la historia. Hacer la materia. y es bastante, es muy riguroso, porque uno lo que encuentra en el libro también son complicidades, cosa que es difícil. Cuando una, en el caso de ella, es un mito, ¿no? Porque con esto de nadie respeta su tierra y demás. Porque uno puede leer el libro y ve, primero la confrontación de dos modelos, si uno habla de desarrollo, ¿no? Una cosa que en el Consejo de la Comarca todavía no está resuelta, en tanto y en cuanto nosotros sigamos resistiendo alguna cosa, si no, la todavía no resuelta. Eso me parece que no cabe ninguna duda. Pero para eso vamos a tener que leer el libro. Y yo pensaba, esto es una presentación bastante inusual, sobre todo porque están ellos. ¿Para qué tienen que ver ellos? Porque la trayectoria de ellos, como músicos, como compositores, también relatan lo que es la Comarca. Las demandas que hay en la Comarca. Y por eso. No creo que sea bueno. Y nosotros nos preguntamos qué es la identidad, ¿no? Y según Tolstoy, si uno pinta la aldea, pinta el mundo. Pero Enrique Sims interpela esa frase con otra frase que dice, ¿qué es la identidad sino la noción de los límites? De mapuches y paisanos, de jipones y caretas, marginales en los barrios, comerciante clase media, con negocio en la avenida, con gendarme en la frontera, microclima, fruta fina, la verdura, la madera. El pueblito en la montaña es mágico y es natural. Al costado de la plaza va una feria artesanal. El invierno nos curtía, no teníamos un cobre. El paisano trabajaba de sol a sol en el bosque. La montaña no me deja ver el horizonte. Con las buenas y las malas que te acabo de contar, concentrado en ese valle, crece un ámbito mental, algo así que se dibuja como atisbos de identidad. Dejar de ser un pueblito para ser una ciudad es algo que trauma mucho, lo pude experimentar. Como aquellos comerciantes con negocio en la avenida que luchaban por la ruta y querían la pluralidad. Se quedaron al costado de un progreso avasallante. Quedaron como el Quijote montado en el Rocinante, pero en vez de los molinos había un tremendo supermercado, mucho auto, mucha gente, estaciones de servicio, eso que no estoy hablando, un verano desbordante. Inseguros en las urbes, trasladaban sus costumbres. Rejas, alarmas, cerrojos, y Rottweiler con los ojos bien abiertos para cuidar. Y el pueblito ya no es nada. Es como cualquier ciudad, a la que le importa poco, casi nada, eso de la identidad. Bueno, yo solo quiero decir que esta letra está inconclusa, que hay que escribir unas nuevas estrofas, y que nosotros estamos hablando, cada vez que hablamos del progreso, como esta canción intenta hablar, es por eso que tanto no me gusta esta letra, uno siempre está hablando de un progreso que nos avasalla con megaminería, contaminación, terratenientes acaparando lo que es de todos, y bueno, injusticia, desigualdad, pobreza. Y bueno, ojalá que pudiéramos en un futuro o ahora mismo estar pensando una identidad más comunitaria, con experiencias más amorosas, más solidarias, y ojalá que así sea. En la verdad que cuando uno piensa en el futuro, cuesta proyectar esas imágenes, pero bueno, todos juntos tenemos que hacer el esfuerzo. Bravo.